Lunes 19 de noviembre. Cielo y tierra, escuchen lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1, versículo 2. Es realidad que en muchas familias los hijos crecen y cuando tienen una cierta edad buscan independizarse de los padres. Es natural que cada persona busque su independencia. Pero resulta que son siempre más y más los casos en que las hijas y los hijos directamente se desentienden de sus progenitores. Estos quedan totalmente de lado e ignorados por su familia, a la que aman de una forma indescriptible. Los padres están constantemente pendientes de lo que pasa o no con la familia. El profeta Isaías se motiva en su libro teniendo presente el sentimiento del Dios creador. El pueblo elegido, amado, se ha apartado de los principios divinos. El profeta dice que a pesar del alejamiento de su pueblo, Dios está expectante de todos los movimientos que realizan los suyos, incluyendo de esta manera también a los que lo ignoran. El profeta dice: si el Señor Todopoderoso lo hubiera dejado a unos cuantos de nosotros, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra, en Isaías 1, versículo 9. Hoy son los creyentes en Dios y las iglesias a los que se refiere Isaías, que deben asumir el mensaje salvífico para muchas personas que creen que sin Dios también se puede vivir. Señor nuestro Dios, gracias por estar siempre a la expectativa de nuestros movimientos y pensamientos. Pedimos por la convivencia de las diferentes generaciones. Amén. Una reflexión de David Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.